Bueno, lo que pasa es que también es que este año ya se acabó. Bueno, y la fuerza de estas fue en el segundo semestre. Entonces, yo les daría el beneficio de la duda el siguiente año. Pero en dos años, sí creo que ya hay una tríada nueva. ¿Quién fue el año pasado? ¿Doja? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Doja? Pero Doja ya no es tan joven como para estar en... Sisa, Sisei. Lo que pasa es que hablar, lo que yo le mencionaba, Alejo, es que hablar de la nueva era empezado, no sé qué tan real sean estas épocas donde una nueva era puede durar un año o una semana. O seis meses, exacto. Ya. Sí, porque fíjese, o sea, Dua Lipa, por ejemplo. Dua Lipa ya se salió de ese target. ¿Vieron el Tiny? Vi el Tiny Desk de Dua Lipa. No me pareció nada del otro mundo, la verdad. Sí. Me pareció muy normal. Me pareció normal. Sí, muy guapa ella y todo. Canta. Sí, pero siento que el Tiny de Dua Lipa estaba un tono por debajo del de ella. Yo lo sentí así. Puedo estar equivocado. ¿Para no desafinar? Productores de audio pueden salir ya a corregirme. Un gran besito para ti. Ay, mentiras, no, estuvo divino el Tiny Desk. Estuvo bello. Le fue fantástico. Hold Back the River. En la X103.9 FM, la X. másmusica.com. Ahora sí se acaba Blockbuster. ¿Quién? What? Es increíble cómo las tecnologías y los negocios no se acaban hasta que se acaban, ¿no? Y le rindió un montón. Pero como así, a ver, o sea, Blockbuster no se había acabado, pues. No, había una tienda. ¿Una? ¿Quedaba una en el mundo? Queda una tienda que vivirá hasta el 31 de octubre de este año. Sale el jueves. Te quedan 3 días. Ajá. Oficialmente cierra sus puertas y pues ahí sí se dice, es el fin de una era. ¿En dónde dijiste? Oregon. Ok. 31 de octubre de 2024, la fecha oficial en la que cierra esta tienda, que era la única que quedaba. Hay que recordar que en su momento lograron tener 9,000 tiendas en el mundo. Qué increíble. Que era un ritual, era maravilloso ir a alquilar películas y sí, el olor, tenía un olor específico. Y ya con esto se acaba la historia de Blockbuster. Las dos ideologías dominantes en Occidente en nuestros días, ¿sí? El declinismo por un lado, el catastrofismo por otro, sí, tienen al menos un punto en común, la recomendación de la supervivencia. Vivimos la competencia de los horrores, que se presentan todos como prioridades absolutas, pero también la competencia de los fines del mundo que se suman en lugar de anularse. Podemos optar entre morir de enfermedad, de calor extremo, de atentados o bajo las bombas enemigas. Para parodiar una fórmula de Churchill a propósito de los Balcanes, sufrimos desde hace 20 años la historia de la que podemos digerir. Periodo apasionante, sin duda, pero dolorosamente apasionante. ¿Cuántos han vivido en este sentido la vuelta a la normalidad como un choque? Lo prohibido les ponía límites. El fin de lo prohibido los entristece. ¿No van a echar de menos esa pesadilla carcelaria que maldecían cordialmente cuando fue decretada? ¿Se parecen a esos prisioneros que suspiran una vez liberados por los barrotes de su celda y para los que la libertad tiene el gusto amargo de la ansiedad? Estos están dispuestos a adoptar cualquier pretexto para volver a enclaustrarse, porque la habitación, como la casa, son microcosmos que se bastan a sí mismos, siempre que estén tecnológicamente equipados. Más que al confinamiento impuesto, hay que temer al autoconfinamiento voluntario frente a un mundo peligroso, el calabozo elegido sin muros, ni cadenas, ni guardianes. El carcelero está en nuestra cabeza. Este periodo de vida al ralentí permitió una disminución formidable de las tensiones sociales. Contactos reducidos, salidas restringidas, veladas acortadas, trabajo desde casa, superiores ausentes, vida en bata o en pijama, apoltronamiento autorizado, regresión maravillosa. El otro, como perturbador y tentador, había desaparecido, mantenido a distancia. Fue, al menos para algunos, el placer de estar recluido, el toque de queda, la mascarilla, las medidas protectoras, mantener distancias de separación. Todo ello nos contrariaba, pero también nos amparaba. Hemos pasado de la claustrofobia y el miedo a la enfermedad, a la agorafobia, el temor de los grandes espacios. La pandemia nos inquietó, pero nos liberó también de una inquietud aún mayor, el miedo a la libertad. Es posible que adquiera en los años por venir el regusto amargo del recuerdo de una quimera. ¿Quién habría podido prever que esta experiencia de vivir de puertas adentro sería, a fin de cuentas, mirada con indulgencia por un número sustancial de nuestros contemporáneos, vista casi como unas largas vacaciones? Muchos han apoyado lo que se podría denominar un confinamiento intermitente o una apertura incondicional. Son innumerables los franceses y los europeos que no quieren regresar a la oficina. Sueñan con una vida sencilla, en plena naturaleza, lejos del estrépito de las ciudades y de los tormentos de la historia. El fin de la despreocupación viene acompañado del triunfo de las pasiones negativas. A partir de ahora, uno se define por la sustracción. Se desea consumir menos, gastar menos, viajar menos. O por oposición, se está en contra. Se es antivacunas, anticarne, antivoto, antitapabocas, antinuclear, anticertificado sanitario, anticoches. Por otra parte, en medicina, el término negativo, no estar infectado por el VIH o el coronavirus, ha adquirido un sentido saludable, mientras que positivo se ha convertido en sinónimo de posible sufrimiento. El mundo de antes ya estaba agónico cuando comenzó la COVID-19 y no lo sabíamos. Es cierto que los bares y los restaurantes son tomados por asalto. Las multitudes impacientes piafan y quieren revivir. Los turistas afluyen en masa poseídos por el frenesí, aunque al precio de provocar la saturación de estaciones y aeropuertos. La gente manifiesta su solidaridad para con las víctimas de la guerra y hay que alegrarse por ello. La vida es exceso, es dilapidación o no es vida. Pero las fuerzas de la atrofia han adquirido a raíz de la pandemia una ventaja estratégica. De la tensión entre ambas depende nuestro porvenir. Nuestros adversarios, eslavófilos rencorosos, islamistas radicales, comunistas chinos, denuncian la decadencia occidental como el dominio de las minorías, unido a un materialismo desbocado y a los avances del descreimiento. Muchos de entre nosotros formularon ese diagnóstico hace tiempo, pero teniendo en cuenta varios factores. Ni el reconocimiento de la lucha de las mujeres y los homosexuales, ni el debilitamiento de la fe ciega, ni la garantía de un cierto confort son en sí mismos factores de declive. Al contrario, se trataría más bien de una marca de civilización. Se pueden criticar los excesos de la emancipación, como en el wokismo, sin renunciar a ella. ¿Quién tendría ganas de vivir en la Santa Rusia de Vladimir Putin o en un país árabe musulmán bajo la Sharia, por no hablar de la China totalitaria de Xi Jinping? En cambio, la protección legítima de la que gozamos en Europa Occidental y sobre todo en Francia degenera a menudo en insatisfacción crónica, en un asistencialismo que siempre decepciona. Por mucho que haga el Estado, nunca es suficiente. Las ayudas que nos procura acrecientan nuestra debilidad y nos llevan a confundir contrariedades con tragedias. Pascal Bruckner, ahí se lo dejo para que... Listo. Filosofe. Bueno, bravo, perfecto. Bravo. Excelente. Alejandro Marín. Zapatillas se llama. Tercero B. The Reflex, what a game. En Mañanas de la X, bienvenida a este paraíso, señorita Cata Blanco. Ay, buenos días. Pregúntale qué hizo el sábado. Por favor, sí, pregúntele. Pregúntale. Uy, no, sírvalo. Sírvalo, estoy lista aquí para cantar. Es lunes. Catalina. Son las 9:36. ¿Cómo no que sírvalo? Importa, ese género es. No, no, no. What? No. Exacto. Pues. Ah, no. ¿Qué ¿Cómo? Es ¿Qué es eso? Oídos Catalina. Sordos. Bueno. Aunque siempre existirá la chismofilia. Para todos los sapos chismosos. Chismofilia se llama la canción. Oiga, prestenle atención. Uribe DJ, esta es la nueva generación. Bueno, okay. Ellos son los que nos ¿sí? van a ayudar a pensionar. Bendiciones, papito. A ver. Besitos. Yo ya no estoy ahí, afortunadamente. Pero que la ver, pasen Blanco, bien. Escuchemos. Para los chismosos, que una persona humilde ahora electrónica. Viva bien sabroso. Ah, bueno, es que sí, tiene golpe, tiene golpe. Mira, mira, para residente. Para residente, para animales de radio. Sí, claro, los las mejores voces. Cantantes de Guarach. Voces del house. Eso. Bueno, Cata, hablemos un poco de tu experiencia viendo al señorazo, al contentoso. No, impresionante la voz, Alejo. O sea, Luis Alfonso estuvo en el Coliseo Med Plus, sí. Agotado total, sold out total. ¿Cómo te fue? Estaba, yo creo que ni siquiera en Harry Styles lo vi así de lleno. O sea, no te impresionante. De verdad, sí, te lo sí. juro. Es que no le cabía un alma. Estar en un escenario 360, además muy chévere, porque de verdad desde cualquier lado la gente tenía una visual muy buena. Pero además tenía como, se llamaba el festival más contentoso, porque a él le dicen el contentoso. Claro, él es el señorazo. Tenía varios artistas emergentes del género. Después iba Nelson Velázquez, el de vallenato. Nelson Velázquez es el que se echa betún en el pelo. Sí, y en la barba. ¿Es en serio? ¿En se echa betún? Claro. Me están hablando o sea, en serio. O sea, tiene crisis de la edad adulta y las canitas le dan miedo y se echa betún para que le quede negro, barniz el pelo. Pero no sé si es por canas o es porque ya como que se le va a caer. ¿Cómo se llama? Es que parece un peluquín extraño. Nelson Velázquez. Muéstrame la foto cuando la encuentres. Déjame ver. Así es, esa es la reacción. Es Chucky el muñeco diabólico. No, pero está como hecho con resina. ¿Ves? Bueno, Cata, entonces estuvo Nelson Velázquez, ¿qué más? Y ya después se subió Luis Alfonso, que tuvo varios invitados. Estuvo Pipe Bueno, estuvo Blessed, estuvo Pasabordo. Bueno, gente como con la que él ha hecho colaboraciones. Yo, la verdad, quedé muy sorprendida. A mí me gusta la música popular y es mi guilty pleasure. Pero la voz que tiene ese señor, o sea, él con el micrófono en el ombligo y notas altísimas y relajado. O sea, ¿canta por el ombligo? ¿Es lo que estoy entendiendo? Y logra notas altísimas. No le den ese... Catalina, no le des papaya a Uribe, dice, porque es que... Es imposible. Con razón el contentoso. Claro. ¿A qué horas comenzó el show? No entiendo. El de él se montó a las 11. Yo me fui a la 1 de la mañana y eso seguía y seguía. Eso continuó. Claro, después vi que había un after party ahí mismo. Ahí mismo, ¿lo pagaron? Hasta las 4 de la mañana. Oh, por Dios. Uf, qué calentura. Mucho dinero moviéndose en este lugar. Claro. Uy. ¿Y en efectivo? Sí. Ok. No por mi lado, pero... No, y no logramos nada, ¿no? Ah, hombre, Catalina. Qué miedito. Sustico. Uno entiende ya. Bueno, público, había mucha gente joven así estiluda como tú. Había. Di la verdad. De todo. Di la verdad. De todo. Había mucha muñeca de la mafia. Claro, sí. Pues es que ahora, había unas de verdad muy lindas. Que uno veía y hay inversión. Pero ya había otras bien pasaditas de operación. Sí, se pasa. No, claro, es que tiene que ser. Y esto reafirma lo que nosotros hablamos hace una semana, que la música popular llena. Sí, lo claro, pues es el género más escuchado del país. Pero el alma. ¿Cuánto tiempo le ponen ustedes a que la música popular se meta en el Estéreo Picnic como cabeza de cartel? ¿Por ahí cuántos años? Ya estuvo ¿cuánto este le dan? Año chiquito, ¿no? Porque estuvo Grupo Frontera, claro. No como cabeza, pero sí era como... Ya, el otro año Gali Galeano. Claro, no, pero ya. Es que Frontera todavía tiene como el toque internacional. Hipsterudo. Yo creo que dos años más. En el 2026 está ahí. Sí. ¿Será? Puede ser con un peso pluma. ¿Será que la goma juvenil? No. Ojo. No, porque estamos confundiendo géneros. Una cosa es el regional mexicano y otra es el popular. Ah, ok. El popular, o sea, yo creo que el 2026, porque Gali Galeano es popular, ¿no? Sí, por eso dije, pero no es cabeza. No es cabeza de cartel. No creo que llegue nunca. Yo no creo que llegue. Pero si Gali Galeano hace salsa... Sí, pero es como esta cuota nacional que hace parte del tradicional colombiano. No, yo cuando me refiero a popular, me refiero a Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Jesse Uribe, Paola Jara, Nelson Velázquez, Luis Alfonso. No los veo como cabeza de Picnic, los veo como cabeza de cualquier otro festival. No, seguramente habrá festivales especializados para esa vaina. Bueno, ¿cuánto tiempo, sin que sean cabeza de festival, cuánto tiempo le ponen para que anuncien a Luis Alfonso en el Estéreo Picnic? En 2026. Un año. Yo también digo dos años. ¿Sabes por qué? Sí. Porque el hecho que a Cata le guste y a sus amigas le guste es ¿ya? algo muy diciente pero del ahora, público que iría. Voy a decir eso. Algo y es, hay gente también muy irrespetuosa con los gustos musicales. ¿Sí? Y la gente joven a veces. Sí, a mí me escribieron no pero tú trabajas en tal lado porque escuchas eso, porque me gusta la música, amigos. Porque es chévere oír de todo e interesarse por diferentes géneros. Yes. Pero eso es normal y nosotros lo hemos conversado mucho aquí en Mañana X, en la X1039 Cata. Y es que la música siempre ha sido un mecanismo de discriminación, el gusto musical. Sí, está comprobado científicamente que nos burlamos de los gustos de los otros para sentirnos superiores a ellos. Ya. Entonces sí queda diciendo, está bien ver tu reacción con tus amigos que la pasaron bien, cantaron. Es. Eso va a pasar en total. Un año, dos años. Y creo normal. Que esa es una de las cosas importantes que tiene esta generación y que no tuvimos muchos de nosotros, porque si nosotros decíamos que nos gustaba el merengue o la salsa, chao. Nos quedamos sin amigos. No, a mí sí me tocó la época del merengue y la salsa eran super plays. Claro, pero porque usted no fue rockero. No, sí. Usted nunca fue un man que estuviera metido en una tribu de rock. Metalero no, pero me gustaba el rock. No, yo me refiero a rock. Sí, exacto, que le gustara de todo ya lo descartaba como parte de una tribu. ¿Sí me entiende? Era, o sea, uno sí podía ser. A uno le podía gustar Soda Stereo, Enanitos Verdes y Nirvana, y le podía gustar Josie Esteban y La Patrulla 15, ¿cierto? Pero a uno no le podían gustar Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Metallica, Slayer. Anthrax, Slayer, y que lo vieran a usted en una fiesta bailando merengue. Bailando Wilfrido. ¿Usted sin amigos? Sí, no. O sea, hace 30 años era imposible. Hoy en día las generaciones de hoy en día son más tolerantes frente a eso. Pueden oír un disco de Tool y escuchar El Palmundo de Wisin y Yandel. Ah, no, pues quiero que sepan que yo tenía en el palco al frente un punco de una cresta como de 2 metros. No te creo, ¿en serio? Fantástico. Sí, de verdad era como, wow, y se las sabía todas. Maravilloso. Tremendo. Me encanta eso. Yo dije, se va a aburrir. Cuando lo vi hasta encima de la silla estaba, mejor dicho. Bueno. Sobre la música popular ya abarca ciertos sectores de la sociedad. Uno puede ver personas. Permea. Así como dice Uribe, entre comillas, play, y es lo play de hoy, escuchar popular. Es que Uribe hace 30 años, uno no decía que le gustaba Darío Gómez. Eso sí es cierto. Sí. Yo oía Silvio Rodríguez. Cuidado. No, Silvio sí. Uno podía oír Silvio. Pero Darío, no. Ay, esa música, sí, ¿no? Exacto. Era así. Yo no sé, a mí me tocó la época de las tiendas. ¿Se acuerdan de la época de las tiendas? Que eran las tiendas. Esas tiendas que eran de música popular y que durante una época en los 90 fueron muy de público joven. Y se la pasaban en las tiendas, las famosas tiendas que eran con ¿Rocola? Con rocola, con música popular, con silla música roja. En español, con sillas de madera y con techos hechos en con ¿cómo se llama esto? ¿Paja? No, con sacos de café. Costales, las fondas y esa vaina, aguapanelas. Nació en esa época. Claro. Sí, claro. Fue la primera tienda que daba en la 147 con 19. Okay. Y la 19, por ejemplo, en esa época en Cedrito se llenó de tiendas de ese estilo. Uh-huh. Y en esa época, que uno era pelado, le gustaban esos sitios. Yo todavía voy a tienda. Uno iba claro. A esos sitios. Yo todavía voy a tienda y me encuentro con oyentes de la X. ¿Sí? pero yo nunca. A mí sí no me tocó. A mí sí no me tocó nunca tener un amigo que dijera, yo escucho a Darío Gómez. Sí. Nunca. A mí me tocó, tuve amigos que oían en esa época Vicente Fernández y... Y rancheras. Mariachi, sí. Y vallenatos. Y uno iba a esos sitios a oír eso. Ah, sí, eso sí, pero Darío... Pero popular no, entiendo el lugar de Alejo que era más nichesudito. O sea, las Hermanitas Calle, por ejemplo. Sí, no. Ese tipo de cosas. Yo creo que el crecimiento social, ¿cómo se puede decir esto? Como el escalamiento de estrato de la música popular en Colombia se ha tomado unos buenos 30 años. Se ha demorado, ¿no? Sí, claro. Sí. Se ha demorado mucho más que, por ejemplo, lo que dice Uribe, la ranchera, el vallenato. La ranchera y el vallenato eran cool en los 90. La ranchera y el vallenato eran cool, pero Darío Gómez no era tan cool. Y mira ahora, Catalina, ya la niña con el sombrero. Ah, sí, mi amiga me prestó el sombrero y me lo dejé toda la noche. Yo dije, ¿durará, bueno, durará tanto como el reggaetón? ¿La fiebre por el popular? Esa es una buena pregunta. ¿Quién sabe? Sí. Es una buena además, pregunta. Es muy Colombia. No, el popular, es muy de acá. Sí, sí, popular. Y siento que el reggaetón ha sido muy importante también por el baile, ha perdurado mucho por el tema Marvel de ir a bailar. Era popular, ¿no? Y Marvel fue muy, muy, valga la redundancia, fue muy popular en los 90, 2000, ¿no? Tecnocarrilera. Collar de perlas, esa vaina la fue un exitazo. Pero tenía tecno. Tenía tecno. Sí, pero era popular. Es como esta canción de Luis Cosito, tiene tecno. Sí, exacto. La chismofilia. Eso, gracias. Pero fue, yo creo que lo de Marvel Uribe es una excepción, no era la regla. Okay. O sea, usted no oía en la mega a Darío Gómez. A Marvel, sí. Exacto. Usted además no oía a Luis Alberto Posada en la mega. Sí, además que Marvel en ese momento la conectaron con personajes populares también del entretenimiento, como Papuchis, que hizo parte del video de ella. Claro. Salía con él, entonces no, y estaba esa generación. Y estaba el man de poligamia, ¿no? Sí, también. Oye, sí. Uf, oh, bueno. En todo caso, sí, muy interesante el fenómeno. Y bueno, Cata, entonces, muy buen show. Sí, me encantó. Además, ¿estás contentosa? ¿Llegaste contentosa? Llegó belicosa, contentosa. Llevo mariachi, sí, también sonó muy lindo. No, estuvo muy bonito, la verdad, me gustó mucho. Muy bien. Del álbum Woodstock, estaba Portugal the Man con Feel It Still. Uribe DJ, ¿va a ganar Kamala o va a ganar Trump? En este momento está bien complicado, pero le sigo teniendo fe a Kamala. O sea, usted se va por el lado emocional y... Pues todo, todo. Fe, hay pues, fe. Pues en últimas todo termina siendo emocional. Pues uno, porque pues no es... Yo opino como un extranjero porque no es mi país como tal, ¿no? Pero yo siento que de las, por lo menos por un lado hay propuestas, por un lado hay un discurso sólido, por el otro no veo nada que realmente me convenza o me mueva de ninguna forma, ¿no? Por un lado veo por lo menos humanidad, veo sentido común. Por el otro lado, yo no dejo de ver a un delincuente, men. O sea, lo siento. Sí. Entonces, pues, eso me conflictúa un poco. Entonces, pues... Dice el País de España, en su edición de domingo, que una de las grandes paradojas de la campaña en los Estados Unidos es la diferencia en el peso de las palabras de ambos rivales. Mientras una sola frase parece capaz de resquebrajar las posibilidades del triunfo de Kamala Harris, nada de lo que dice Trump, por muy descabellado que resulte, se traduce en pérdida de apoyo en los sondeos. Ni el bulo de que los inmigrantes haitianos de Springfield, en Ohio, se comen a las mascotas de sus vecinos, ni las constantes amenazas de venganza contra sus enemigos políticos, ni los coqueteos con Hitler, ni siquiera su extraño elogio esta semana de los genitales del golfista de la leyenda Arnold Palmer han sido tema que evite que Mr. Trump sea cada vez más popular y que su cercanía a una segunda presidencia sea inminente. Sí, es, la gente va a votar por un personaje, por un character, sí, ¿no? Uh-huh. Por un personaje creado. Y las propuestas que han, no siempre hay, han quedado es en que un no segundo hay. Tercer plano es, en la política. Pues mire lo que nos pasó con Rodolfo, ¿no? Sí. Ese tal correcto. Cual, exacto. Y que dicen, no, como habla, como frentea, es una persona del común como nosotros, que nos enojamos. No, yo lo que creo en el caso de Trump es que ya hay un sectismo ahí. Ya. Yo creo que ya hay un fanatismo extremo. Sectarismo. Que porque es que usted ve incluso cuando le preguntan a la gente que va a votar por Trump, ni siquiera tiene idea por qué va a votar por él. Solamente no quieren votar por el otro lado y punto. Pero no solamente no quieren votar por el otro lado, no, están convencidos de que este es. Sí, o sea, están Mesías. Convencidos de que Trump es el personaje, porque como dice Dayana, el sectarismo que usted menciona es lo que dice Dayana, les cae bien, porque lo sienten cercano, lo sienten parecido. Es decir, creo que... Pero, la estupidez colectiva logra identificarse con la individual de Trump. Es mi impresión del tema. Está y bien lo de la tiene mucho que ver con el hecho de que el appeal televisivo sea tan grande, ¿no? Que el aprendiz haya sido tan exitoso, tan, yo creo que gran parte de lo que la gente ve en Donald Trump lo ve todavía desde lo televisivo. Ellos ven a Donald Trump del aprendiz que se inventó Mark Burnett. Sí, sí, total. Sí, están votando por un personaje ficticio, no por alguien sí. real que veo tenga. Difícil lo de Kamala. Sí, veo muy difícil lo de Kamala. Porque yo como veo la cosa, o sea, Trump quiere ser presidente por el hecho de salirse con la suya. Por decir popularidad que, claro, y por ser wow. No porque realmente le interese la política o le interese la gente, no. El tipo le interesa, en este momento el tipo le interesa ser presidente porque la única forma en la que se va a salvar de irse a la cárcel. La verdad. Básicamente. Pero se ha salvado ya de un montón de ocasiones. Claro, seguro, seguro, pero si ya los demócratas se suben a la presidencia, la veo muy negra ya también. O sea, pero si los demócratas estuvieron 4 años en el poder y le hicieron impeachment. Sí, pero estábamos en una impeachment época en presidencia. Le hicieron, acuérdense, o sea, que estábamos en pandemia y había otras prioridades. Sí, pero ¿cuánto tiempo estuvo Biden en el poder? No, está bien. Es posible que no suceda nada y es posible que se salga con la suya. Es muy probable que así no sea presidente Uribe. Bueno, no pase nada, porque es que no ha pasado nada durante el tiempo que no lo ha sido. Y casos ha habido. Pero pues se acuerde que el juicio está retrasado, ¿no? Hasta después de las elecciones. Sí. Entonces, pues de una forma u otra tiene que afectar. Claro. Yo espero en mi absoluta inocencia y positivismo que algo pase, algo, así sea mínimo, algo, alguna cosita. Porque es que no hay posible que semejante ampón se salga con la suya. Pero es el mundo en el que vivimos también, ¿no? Casos se han visto. Definitivamente lo de Trump es un caso excepcional en los Estados Unidos, daría la impresión, pero pues... Vamos a ver, y estamos hablando del asunto, pues porque hemos visto mucho músico ahí, entonces por eso también hacemos como los comentarios y las observaciones, porque vemos a Beyoncé, porque vemos a Springsteen, ve, por cierto, Jeremy Allen White, Bruce Springsteen, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí, va a interpretar a Springsteen. ¿Ah, sí? Sí. El chef de El Oso, The Bear. Oiga, ahorita que hablábamos de la futura triada y organicé una triada. ¿Nueva? Sí, que creo que es la que van a calentar el próximo año. Ok, a ver. Addison Rae, Gracie Abrams y Madison Beer. Ok. Esa es la triada que creo que van a calentar el próximo año para que sean las estrellas de 2026. ¿Las han escuchado? ¿Cata ha escuchado a Madison Beer o a Gracie Abrams o a Addison Rae? Madison Beer creo que la escuché hace muchos años por Justin Bieber. Él le movió una canción a ella, pero pues no es como que la tenga muy presente en el radar. Bueno. Las otras dos, no. No. Ok. Gracie sí que le han metido billete, ¿no? Esa es la hija de J.J. Abrams, ¿no? Sí, el papá es director. Esta entonces es una nueva triada para 2025 y estas son las mañanas en la X con los B-52.